Buen día, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. Bueno, te consulto por esta decisión que impulsaron ustedes y que encontró en principio eco judicial. ¿Qué crees que significa y por qué lo habían planteado antes de que se resolviera en ese sentido? Y bien, apenas se trascendió por distintos medios que existía esta disposición de parte de la Armada Argentina de trasladar con posibilidad de destruir estos archivos a los fines incluso de clasificar y depurar, y menciona la disposición, triturar documentación del Archivo General de la Armada, tal como se realizaba en otras jurisdicciones a partir de fiscales y querellas. Entendimos que siendo documentación relevante para las investigaciones de delito de lesa humanidad, era necesario que se disponga parte de del juez de la causa una medida de cautelar de no innovar para evitar toda alteración de este fondo documental. Bien. La importancia es fundamental porque, bueno, justamente se trata de un archivo general histórico que tiene información sobre toda la fuerza y en el caso de Bahía Blanca, bueno, como es de conocimiento público, existen varias causas, se han realizado a la fecha dos juicios que involucran los crímenes contra la humanidad cometidos en el ámbito de la base naval y de todas las unidades militares que existieron en la jurisdicción. Y para este tipo de documentación es fundamental la solicitud permanente de documentación al Ministerio de Defensa para conocer todos los organigramas y la documentación existente en cuanto al accionar de la fuerza. Bien, la cuestión tiene una decisión de fondo, tiene que haber, digo, porque se trata en principio de una medida cautelar. ¿Esto sigue un curso en el que se resuelva de manera más definitiva o ya esto hace intocable el archivo? En las medidas cautelares siempre tienen un carácter provisorio hasta que se trata el fondo de la cuestión. En este caso respondía que es la herramienta para la urgencia, para ante Claro. cualquier tipo de duda que se actúe previo a determinar si la documentación es en definitiva relevante o no. Pero más allá de ello, en nuestro caso, entendemos que toda documentación que configure el archivo de cualquiera de las fuerzas es intocable. El principio aquí es que la documentación se tiene que mantener por una cuestión de memoria, de memoria histórica, y que en todo caso cualquier proceso de destrucción de documentación que no sea necesaria, por el motivo que fuere, debe responder a todo tipo de control de todos los protagonistas intervinientes y con todos los parámetros de transparencia posibles. Laburando en el área judicial de, bueno, podemos decir, o en cuestiones que tienen que ver de delitos de lesa humanidad o en el proceso de memoria y verdad y justicia, ¿cómo describirías el momento actual en que hay vaciamiento de algunos organismos, retiro del Estado como querellante en determinadas causas? ¿Qué ves? Bien, a ver, más allá del marco de las causas en las que intervenimos como ciudadanos, sí, de Estado público, que hay una situación, un cuadro en el que preocupa las conductas negacionistas sobre el fenómeno represivo, ¿no? Sobre lo que nosotros calificamos como un genocidio. Que forma parte de la historia argentina, de la memoria, y forma parte de el reclamo de no repetición, ¿no? Lo que se conoce como nunca más. Eso lo que tiene que ver con los discursos con los que uno se puede encontrar por distintos medios de comunicación social, sea periodística, sea redes sociales, sea distintas formas de expresión. Vemos que a veces preocupa la manera de mirar con cierto desdén o con cierta despreocupación lo que sucedió en ese momento. Más allá de esto, en lo que tiene que ver estrictamente con las causas y con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, hemos podido continuar avanzando. No han habido fallos retrógrados o que impliquen un retroceso en la mirada. Desde la Corte Suprema para abajo, todos los tribunales siguen mirando, calificando y sosteniendo todos los principios en torno al juzgamiento de estos delitos, lo cual me parece muy valioso destacar, porque bueno, también en esta construcción de sentido histórico es algo que se mantiene y debemos decirlo que sigue teniendo esta solidez. Sí, también es de conocimiento público que en este fenómeno de achicamiento del Estado, sí, han habido mermas en los equipos, en el personal, de todo lo que tiene que ver con el aspecto auxiliar de la administración, del Poder Ejecutivo, en torno a la realización de estos juicios. Es sabido que son juicios que atraviesan a toda la sociedad, y en el que el Estado siempre ha estado presente en lo que tiene que ver con el compromiso en su realización, en lo que tiene que ver con la constitución de las querellas, ¿no? El Estado ha sido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha sido querellante en prácticamente, claro, todos los juicios. Han habido programas de acompañamiento de víctimas, han habido programas de que han auxiliado en la investigación de las búsquedas de identidades de los niños nacidos en cautiverio y demás. Todo este aspecto auxiliar se ha visto afectado por el achicamiento del Estado, y en este sentido, por ejemplo, en el juicio que estamos realizando en este momento, que es la mega causa Zona 5, sí, la Secretaría de Nación ya no es querellante en la causa. Digamos, hemos perdido esa querella. ¿Ese juicio en qué instancia está? Estamos en instancia de alegatos. Esta semana empiezan a alegar las defensas. Es este juicio grandísimo, ¿verdad? Una cantidad de... Exactamente, sí. Claro. Llevamos 2 años de juicio. Claro. Y el Estado se retiró en esta instancia, además. O sea, ya con el juicio terminando, de alguna manera, en los alegatos. Exactamente. Es una decisión, sí, política clarísima de quitarle el cuerpo a una causa que es fundamental. Sí, sí, es lo que está sucediendo con las querellas. Responde a, claro, a una política propia del Ejecutivo, es externo, sí, al Ministerio Público Fiscal. Bien, Pablo, te agradecemos, vamos a seguir tratando estos temas siempre y por supuesto que está el micrófono abierto si querés agregar algo. No, simplemente comunicar que seguimos todos los jueves llevando adelante los alegatos. Son juicios de una dimensión enorme. Llevamos, yo dije 2 años, me estoy quedando corto. Te quedas corto, años, sí, te iba a decir, no te quise corregir, pero claro, lleva más. Sí, uno ya pierde la cuenta. ¿Recordás el número de víctimas y de imputados? Como para, claro, eso decía, tiene que ver con el volumen. Estamos en los 34 imputados, habíamos arrancado con, desde que las causas se fueron elevando a juicio, con más de 50 imputados. Uh-huh. Hemos llegado con 34 por, bueno, lo que tiene que ver con el punto final biológico, ¿no? Lo, claro, que tiene que ver con el juzgamiento, esto se ha visto afectado por el fallecimiento y la incapacidad de muchos de los, claro, de los responsables para estar en juicio, y más de 300 víctimas, creo que son 321. Así que es el juicio más grande que hemos tenido en esta jurisdicción y abarca todos los aparatos que funcionaron en la región. Gracias de vuelta, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.